Hola, buenas tardes, aquí Radio Topo 101.8 amenizándoos la tarde con un poquito de sonidos frescos, Nargueton. Como todos los viernes, de 7 a 8 de la tarde, el vinilo perdido os va a dar satisfacciones varias. Y la brasa. Pues ya que no suenan las señales horarias, les voy a dar yo, hombre, la maquinita que hace ping. La maquinita que hace ping, que todos recordaréis de qué película es, de los Monty Python, El sentido de la vida. Ping. ¿Y qué hace? Ah, ping. Please don't go, no te vayas, que hoy vas a ver un... Bueno, no lo vas a ver, no vas a escuchar. No lo vas a ver, pero lo vas a intuir. Y si no, porque no quieres, todo depende de qué medios estés utilizando. Vas a escuchar un programa interesante, ya lo verás. Bueno, pues aquí Baby Please Don't Go de los Dem. De los Dem. Aquí sonando como siempre. Nuestra sintonía para empezar la hora de la brasa salvaje del Caribe. Efectivamente. Bueno, aquí, desde la madriguera. Mientras esperamos que llegue el resto de los efectivos, efectivamente. Vamos a ir comentando. Hoy el MA va a ser un programa para de provocar cine. La lluvia, ¿no? Un programa de cine. Vamos a poner canciones de películas. Ya hicimos hace tiempo, que si queréis podéis escucharlo en podcasts antiguos. Por la radio, por radiotopo.org. Exactamente, investigad y lo encontraréis sobre las películas de Tarantino, la música en películas de Tarantino. Y bueno, pues hoy vamos a empezar con el siglo XX. ¿Eh? Y no sé a dónde llegaremos. El bueno, joder. Yo creo que al 20. XX. Bueno, mira, vamos a empezar con el año 1952, una película que se titulaba Cantando bajo la lluvia. O Singing in the Rain. Sí, como quieras llamarla, de Gene Kelly y Stanley Donen. Uh-huh. Pero la canción que vamos a poner, de Gene Kelly, que es Singing in the Rain, también apareció en otra película. Famosa también, en 1971, La naranja mecánica. Sí, señor, una escena memorable. Recordamos la escena memorable con I'm singing in the rain y pateando ahí a... Al imperfecto que se meten en su casa. A una pareja, sí, bueno, que se meten en casa y les meten... Clon nuclear, no me acuerdo cómo lo llamaban. Sí, pero bueno, le dan hasta en el carnet de identidad. Sí, sí, eso es lo que llamaban ellos, clon nuclear o yo qué sé. Sí, sí. Una palabreja extraña, un anglicismo de esos horrorosos. Pero una escena icónica. Sí, pues dos grandes películas, Cantando bajo la lluvia y La naranja mecánica, resumidas en una sola canción. Efectivamente. Que vamos a poner ahora mismo. Vamos Gene Kelly, Singing in the Rain. I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling, I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart and I'm ready for love. Let the stormy clouds chase everyone from the place. come on with the rain. I've a smile on my face. I walk down the lane with a happy refrain, just singing, singing in the rain. Dancing in the rain. I'm happy again. I'm singing and dancing in the rain. Bueno, sí. Una gran película, os la recomiendo, de Cantando bajo la lluvia. Es una película de las que te pone de buen humor. La parte en la que está Cantando bajo la lluvia es una gozada. Es una de esas que te dan ganas de salir a la calle a pisar charcos. Sí. En plan, agosto, o sea, y quedarme como Dios. O sea, y disfrutar como un crío pequeño con zapatos nuevos en un día de lluvia. Un musical con una coreografía también impresionante. Es espectacular. Y el otro que... El otro que no recuerdo cómo se llama. Nunca me acordaré. Vamos. Y que no es la única película que ha hecho no, unas cuantas más. No. El tío, impresionante. Tienen unos cuantos números musicales. Creo que se llama la canción Ahora soy feliz. Que es la que salen con el sofá, subiéndose por la pared y pisando el sofá, tumbándolo y quedando todos sentados. Esa es espectacular. Es una película eso que te deja de buen humor. O sea, si no lo tenías ya. Eso es, así como La naranja mecánica te incita a pensar en muchas cosas, pero desde luego de buen humor no te deja. Sí, eso. Pero bueno, es otro concepto. Vamos con la siguiente. Sí, adelante. Año 1953, Los caballeros las prefieren rubias, de Howard Hawks, y aquí sale una Marilyn Monroe espectacular. Recuerdo la escena con un vestidito ahí. Ya no me acuerdo si era morado, creo que morado, rodeado de caballeros, de gentlemen, ahí haciéndole la corte. Y bueno, pues interpreta una canción que se titula Diamonds are a girl's best friend. Los diamantes son el mejor amigo de una chica. Ahí vamos. French are glad to die for love. They delight in fighting duels. But I prefer a man who lives and gives expensive jewels. A kiss on the hand may be quite continental, but diamonds are a girl's best friend. A kiss may be grand, but it won't pay the rental on your humble flat, or help you at the automat. Men grow cold as girls grow old, and we all lose our charms in the end. But square cut or pear shape, these rocks don't lose their shape. Diamonds are a girl's best friend. Tiffany's, Cartier, Black Star, Ross Gorham. Talk to me, Harry Winston, tell me all about it. there may come a time when a lass needs a lawyer, but diamonds are a girl's best friend. There may come a time when a hard-boiled employer thinks you're awful nice, but get that ice or else no dice. He's your guy when stocks are high, but beware when they start to descend. It's then that those louses go back to their spouses. Diamonds are a girl's best friend. I've heard of affairs that are strictly platonic, but diamonds are a girl's best friend. And I think of affairs that you must keep with Sonic a better bet. If little pets get big baguettes, time rolls on and youth is gone, and you can't straighten up when you bend. But stiff back or stiff knees, you stand straight as Tiffany's diamonds. Diamonds. I don't mean rhinestones, but Y aquí estamos aplaudiendo con las orejas a Marilyn Monroe, porque la verdad, esta de la canción de cumpleaños para Kennedy, la de los caballeros, con faldas y a lo loco, sí, que sale con el ukelele, vamos, o sea, unas cuantas espectaculares. Esta mujer era una maravilla. No, pero aquí está mejor, creo que en uno de sus mejores momentos. Bailaba... como actriz, yo creo que va correcta, no vamos a decir espectacular, pero bien. A ver, hacía el papel que hacía, lo que pasa es que siempre hacía el mismo papel, pero lo bordaba. Sí. Que a lo mejor mala lo pones a hacer, bueno, iba a decir, a lo mejor lo pones a hacer otro papel y la caga. Pues no, la película con el orejas, el... El de Bogambo, Salvaje. La película esta de... Salvaje. Salvaje. Papeles dramáticos. Esa es un papel dramático que lo borda. O sea, es decir, ahí está el feo, el orejamona. Niágara me parece que también. Yo creo, bueno, en esta película, lo que pasa es que no sé qué años, de las primeras, la primera parte. Sí. Esa es del 53. Y tu esplendor. Está después ya, cuando le canta a Kennedy, estaba más pasada que Cascorro. ¿Entiendes? Cuando le canta a Kennedy, es una semana de morir. Y aparte sale de casa mosqueada porque no lo ha invitado al cumpleaños y le canta eso para vengarse. Pero no es película, es la realidad. Tuvo sus movidillas. Vamos, las mejores de ella, para mí, es Con faldas a lo loco. Es que es un peliculón. La tentación vive arriba. Esa es la mejor. Esa es la tentación. Sí. La mejor. Mejor que Con faldas a lo loco. Sí. Cambio es para gustos, para mí Con faldas y a lo loco, porque el resto de actores están espectacular. Claro, está mucho mejor acompañada en Con faldas y a lo loco que en pero como película entera, bueno, es cuestión de gustos. Esas películas, esas comedias de dos personas de salir de habitación, aquí el tipo guarde, el vecino de arriba, el de abajo y el allá arriba. El Jack Lemmon. Con la escalera que sube, que está cerrada y que la famosa escena de la falda. O sea, a ver, es lo que pasa, que esa es una película de serie B, digamos, esa de la Marilyn, es una película de serie B. Solo salen a la calle cuando le da el aire del metro en la falda, que cagate. Bueno, vamos a avanzar. Venga, siguiente película. A 1972... Cabaret, de Bob Fosse y, bueno... Liza Minnelli. Liza Minnelli. De Vincent Minnelli. Y de Judy Garland. Sí, con esos ojos que se leen en cualquier momento de las órbitas. No sé si llegaron a salirse. Y, bueno, la película es un espectáculo. Su musical espectacular. ¿Qué canción hemos elegido? Pues Cabaret. A ver si lo adivino. Cabaret, porque... como... canción, yo creo que había que ponerla. A ver, la tiene varios números cojonudos. El espectáculo de los números de cabaret, reflejando los años locos y de la República de Weimar en Alemania, es espectacular. La canción esa donde coge la silla, que se sienta, que tal, que esa es un espectáculo. Pero es que los espectáculos de la época allí en la Reeperbahn en Berlín y toda esta zona, digamos lo que era el barrio chino de los años 20, tenía que ser algo inaudito, o sea, digno de ser recordado para la posteridad y de tener documentos gráficos que no se tienen. Bueno, pues lo vamos a recordar con esta canción. Una lástima. Cabaret, vamos allá. Ahí tenemos a Liza Minnelli, vamos. Adelante. What good is sitting alone in your room? Come hear the music play. Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret. Put down the knitting, the book and the broom. It's time for a holiday. Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret. Come taste wine, come hear the band. Come blow your horn, start celebrating. Right this way, your table's waiting. What good's permitting some prophet of doom to wipe every smile away? Life is a cabaret, old chum. So cool. To have this girlfriend known as Elsie, with whom I shared four sordid rooms in Chelsea. She wasn't what you'd call a blushing flower. As a matter of fact, she rented by the hour. The day she died, the neighbors came to snicker. Well, that's what comes from too much pills and liquor. But when I saw her laid out like a queen, she was the happiest corpse I'd ever seen. I think of Elsie to this very day. I remember how she turned to me and said, what good is sitting all alone in your room? Come, the music play. Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret. And as for me, and as for me, I made my mind up back in Chelsea when I go. I'm going like Elsie. Start by admitting from Adel to tomb, it isn't that long a stay. Life is a cabaret, old chum. It's only a cabaret, old chum. And I love a cabaret. Ahí estamos. Ay. Cabaret. Ahí está Liza. Liza Minnelli, con la famosa escena de la silla que ha sido luego imitada hasta la saciedad. Sí. O hasta la suciedad en algunos casos. Yo tengo un par de sillas en casa y he hecho de todo con ellas también. De todo. Sí. Me he hecho un Judy Garland, me hago cada uno. En fin. Eso es imaginación. Bueno, pues ahí estaba Liza con un potencial tremendo. Espectacular. En esta yo película. Creo que iba a decir la única película decente de la Liza, pero. Es que tuvo muchos problemas de. personales. Sí. Ya, pero que me refiero y, a la película. No me suelen gustar las películas. Pues sí, aquí la película está es impresionante. Ya, ya, no, por eso te digo. El vestuario, que es la puesta en escena. Que me motiva. Muy, de ella. Claro, es un peliculón. Y luego, pues eso, tampoco estuvo en sus mejores condiciones. Bueno, vamos a ir al año 1900. ¿Os acordáis el New York de Robert De Niro que canta al final New York, New York? ¿Eh? ¿La lais ya? Cantando New York, New York. New York, New York, Frank. Tocado otra vez, Frank. Sí, sí, sí. Sale el tío del saxo, que es esta canción. No lo ha traído, ¿eh? No lo ha traído la de tocar otra vez. Sam. O sea, ¿qué estoy diciendo? New York, New York de Martin Scorsese. Ah, vale. Ahí al final de la película canta New York, New York y es eso. Vale, vale. Estaba desubicado. Y no Martin Scorsese, sí. Bueno, vamos a ir al año 1976 y vamos aquí a Made in Spain. Uh-huh. Cría cuervos de Carlos Saura. Una película, bueno, interesante. Yo me la he visto unas cuantas veces y tiene su punto. Hay la Geraldine Chaplin y luego hay unas crías. Si sale Geraldine Chaplin, procuro saltarla. La cría es, creo que se llama Ana Torren, ¿no? Ana Torren es. Sí, puede ser. No sé. Bueno, no tengo es una cría que, sí. El elenco. Y la canción que vamos a poner, que es una canción de Janet, ¿Por qué te vas? La escena salen, son dos hermanas, tres me parece. Pero hay una muy chiquitina. Y hay dos más mayorcetas y se ponen a bailar allí, van bailando una con otra al ritmo de la canción. Es una escena bastante icónica también. Y que sepáis que esta canción de Janet, ¿Por qué te vas?, fue un gran éxito de su carrera, porque antes estaba con Picnic y sacó cosas, pero con esta canción y la película Cría cuervos empezó su carrera en solitario. Empezó su carrera en solitario para fulgurar. O sea, si pero fue muy breve, muy efímera, ¿no? Bueno, a ver, porque Janet ha tenido muchos también problemas y altibajos en su carrera y demás. No, y se lo vio jubilar a reimpuesto también, lo vio jubilar. Hace mucho, cuando fuiste a los Goya, luego, que cantaron una de Janet. Janet sí, tiene sí. Discos hasta el 80 y algo, 80 y... No, pero salió ella, la vi, a día bueno, de hoy. Y luego más tarde también, sí. A día de hoy, que conserva bastante buen ver, ¿sabes? Con sus 70 tacos. Y salió la tía, se había mosqueado porque le podían haber llamado a ella a cantar la canción ya que estaba viva y, ¿entiendes? Y sin embargo no canto ella en los Goya. Bueno, pues qué mala leche los de los Goya. Pues, no me extraña que los fachas no quieran verlo. Bueno, pues vamos a hacerle nosotros un homenaje y vamos a poner la canción ¿Por qué te vas?, de Janet, de la película allá. Cría cuervos. ¿Por qué te vas? Vamos. Perdón. Sí, señor. Ahora. Como cada noche desperté, pensé. Tiene que sonar. Sí. Venga. Bueno, pues quería dedicar esta canción a nuestra querida princesita, que le van a dar el premio dragón, y a su padre. A ver. Porque se van, pero ya. Así que cuando se vayan estaremos ahí cantando nosotros la canción a coro. Porque te vas. No, al revés, porque no te vas. Bueno, porque te vas. Sí, bueno, variaciones musicales. Ya íbamos poniendo los motivos uno detrás de otro. Hombre, otro tema es. Otro porque tema... son muchos, entonces, claro. Que otro tema de Janet, que se llama muy famoso, se llama Cállate Niña, no llores más. Cállate Niña. Sí, cállate. ¿Qué tipo de parte? Yo sufrí. No llores. En este caso no hace falta que se lo digan. Porque tiene tres frases estándar: tengo pipí y poco más. Venga, que os venís arriba ya. Sí. Vamos. Venga, con la siguiente. Sí, ¿cuál va a ser ahora? Año 1978. ¿Vamos con esta o qué? Grease. Grease, sí, de Randall Kleiser. La traducción, o sea, que... grasa, ¿no? Sí, sí. Gris, Brillantine. Bueno, hemos traído una canción de John Travolta y Olivia Newton-John, evidentemente. Efectivamente. ¿Cómo no? Y hemos traído la de Summer Nights. Summer Nights. Bueno, pues recordar que lo mejor de esta película, es bueno, decir, lo único bueno, son las camisetas del Travolta sin mangas aquellas. Escucha, y esta canción, en la escena, recordáis, ¿no? Que está sepáis. Él con sus colegas y está contando batallitas. La historia en plan fantasma. Sí. Y luego está ella con sus amigas contando la historia. Fantasmón. No, en plan romántico a tope. Pues eso, fantasmón. Cada uno desde un punto de vista. Sí, y las amigas ahí. Ahí. Potando La historia buena sería la de ella, ¿no? De disgusto. La historia buena la sabrán ellos y yo no quiero meterme. Suponiendo que la sepan. Exactamente. Dependiendo del estado en el que estuvieran. El verano. En la playa. Y como dijo algún ministro, y las sustancias que hubieran consumido antes. O durante o después. O después. Exactamente. Bueno, pues vamos aquí con... Pues nada, lo que iba a decir, recordaros las camisetas, que es lo mejor que tiene, ese tipo de camisetas que ya no se ven, con esa manga así cortada en triangulito. Sin hombreras. Y los pantalones marcando paquete tampoco están mal, ¿eh? No, bueno, eso ya no me fijé. ¿Qué te diga? Yo las camisetas sí que me acuerdo porque estaban prohibidas. Escucha, en el colegio. Y los peinados. No sé si os acordáis. Los peinados así hacia atrás, con... Y la brillantina famosa. El peine del bolsillo de atrás. Correcto. Sí. Bueno, pues vamos a escuchar. Vamos allá. Venga, Summer Nights. Summer Love. Y la interpretación de cada uno de la jugada. ¿Va? Venga. O lo que sea, eso, sí. Yeah. Y dándole el... No. Bueno, qué después bonito. De esta subida de azúcar, podéis tomar una birra o algo, algo sí. Para compensar. Yo, como ya la llevaba puesta, vámonos al año... Relación de insulina. 1979, película Apocalipsis Now de Francis Ford Coppola. Y la canción no vas a poner la canción de los helicópteros, ¿no? La canción que voy a poner es que yo esta escena me encanta. Es una escena donde están todos los... Tú sabes que la movida está de que llevaban espectáculos para animar a la tropa. Marta Sánchez, por ejemplo. Correcto, exactamente. Pues aquí en la película, ¿os acordáis, no? Llega el helicóptero, pum, y bajan en un escenario dos chicas playboy y con el ritmo de una música, una de india y otra de vaquera. Y empiezan ahí a encender a montar el los ánimos de los combatientes y bueno, pues como toda táctica militar, después de un avance arriesgado, pues requiere ve la ruina, requiere ¿no? una retirada estratégica porque y rápida. Se pone encienden los ánimos ahí de la peña y tienen que salir por pies. Me parece una escena salvaje. Y la canción de los Creedence, espectacular. Sí. Es la canción de la Creedence, Susie Q, y vamos a escucharla. Creedence Clearwater Revival. Ahí estamos. Susie Q. Oh, Bueno, pues aquí teníais al Suzy Q de los Creedence Clearwater Revival. Y hablando de cine, acordaros de la película esta de Jungla de Cristal. Hay una de ellas en la que sale en el coche Bruce Willis, pues la pone la radio, plas, y te pone a la Creedence. Y el otro dice, ¿eso qué es? ¿Qué antigüedad y tal? Eso es la Creedence. Pues no me gusta, porque para aquí, para allá, podías quitarlo. Y el tío sube el volumen. Sí, señor, la Creedence. ¿Qué te de? Oye, el Ford Coppola tiene un, como Tarantino, un sexto sentido con la música, ¿no? Cuando la aplica al cine. Es decir que... Bueno, hombre, hay gente, tiene su gusto. Hay gente que tiene buenas, tiene, buenas que, bandas sonoras. Tiene su gusto, que lo pone, que lo impone. Todo el mundo sabe que le gusta a Tarantino y que le gusta a Francis Ford Coppola, ¿no? Y ahí está. Sí, es que una buena banda sonora puede hacer una película pasable. Y una mala película y una mala banda sonora. El Almodóvar, una película normal. El Almodóvar, te gustará o no, sí, su película así por ahí. Pero la fotografía y las canciones que selecciona también... Hombre, todos hemos visto a Miguel Bosé cantando el bolero ese travestido. O sea, es espectacular. ¿Y piensa en mí? De... Sí. Y el... Esa, la de, joder, la y hablé con ella. ¿Eh? La gallega, ¿no? Sí. Sí. Bueno, venga, vamos a seguir, que no avanzamos. Que no avanzamos. 1980, oh, qué año más bueno, ¿eh? Granujas a todo ritmo de John Landis con los Blues Brothers. Y bueno, pues vamos a escuchar una canción que... Otro peliculón y otro musical, realmente, ¿no? Otro, exactamente. Es espectacular, un, es donde, donde los haiga. Mm. Sí, y esta canción a mí me gusta mucho. Además tengo el vinilo con esta canción de los Emerson, Lake and Palmer, que se llama Peter Gunn. Ahí va. Ahí va. Ahí. We'll be right back. Ahí estaba el Peter Gunn de los Emerson Lake and Palmer. And Palmer. Bueno, vamos al año 1984, peliculón, Cotton Club. Una cosa más, recomendaos que veáis la película de Granujas a todo ritmo, que lo vais a pasar en grande. Sí. Y Cotton Club también. Y tiene una banda sonora espectacular de principio a final. Hemos puesto esta, pero podríamos haber puesto más. Cualquiera de las otras. Sí. Lo mismo ocurre con Cotton Club. Año 1984, Francis Ford Coppola. Podríamos poner Mil, es un peliculón, tiene una banda sonora original. El disco lo tengo yo en casete. Yo lo tengo, el casete igual es de 90 minutos o de 60 y muchos. Yo lo tengo en vinilo. Y es curioso porque era un club donde actuaban negros, todos eran negros, pero tenían prohibida la entrada. Solo entraban a tomar algo y tal y cual los blancos y los negros estaban para el espectáculo. Estaban para actuar, etcétera. Es curioso porque queda bastante bien reflejado la segregación de la época, aparte de la mafia y tal, ¿no? El trasfondo que tiene. Y luego la maravilla de las actuaciones y de... Bueno, de esta gente que eran verdaderos artistas y que entraban por la puerta de atrás, salían para atrás. En fin, es bastante fuerte el tema. Y un inciso con respecto a esta parte de la segregación racial en Estados Unidos. La película está ambientada en los años 20, obviamente, la época de los gángsters, etcétera, la ley seca y todo este tipo de cosas. Recordaros que en esa época la segregación llegaba a tales extremos que una película de blanco salía un blanco pintado de negro. Pero existía, en la música había una lista aparte para los negros y una lista separada para los blancos, que eran distintos. La parte de los negros era todo blues y soul y una auténtica maravilla. La parte de los blancos, vamos a correr un tupido velo. Pero bueno, espectacular. Lo que pasa es que esto también se reflejaba en el cine y entonces había productoras para hacer películas para negros, donde todos eran negros, el director, los actores, etcétera, etcétera, y no salía ningún blanco, igual que en las películas de blanco no salía ningún negro, sino gente pintada. A los frikis os recomiendo que busquéis La Biblia. La Biblia, una productora que eran todos negros, donde todos los actores son negros, donde Dios es negro, donde Jesucristo es negro. Y la verdad es que es una película que choca muchísimo porque dices, para la época, que aquí se han pasado 40 pueblos, simplemente han llegado a tal extremo la segregación que han permitido que saquen a un Dios de color negro. O sea, ves ahí a Dios con sus barbas blancas, pero es que es negro. O sea, el típico tío Tom ahí de sus barbas blancas y tal, y su triangulito en la cabeza, y contando la Biblia en verso, y todos son negros. O sea, es decir, Noé, vamos, algo espectacular y puede ser una película para frikis de estas totales. Bueno, que lo sepáis. Muy bien. Pues, continuamos. Exactamente. Después de este inciso, Cotton Club, el club de algodón. Vamos a escuchar a Duke Ellington y Priscilla Baskerville con su Creole Love Call, la llamada del amor criollo, ¿no? Sí. Algo así. Y este tema, yo lo he escuchado de Duke Ellington solo con la trompeta, pero aquí con Priscilla Baskerville haciendo voces. Me parece un tema espectacular. Sublime, ¿no? Genial. Vamos con él. Oh, Ahí estamos. Botones, cambia el disco. Bien, bien chula la canción. Bueno, pues sí. Año 1986, película Platoon de Oliver Stone. Platoon. También tiene una banda sonora espectacular. Tiene un montón de recomiendo que os compréis el disco y no veáis la película. Sí, estamos hablando de la película y, hombre, a veces recordamos las escenas y otras no. A mí es una película que la verdad es que no... no. La película es como es. Muy llancona, bélica, de todas esas de Vietnam que nos hemos comido mil. A ver, así como Apocalipsis Now, la puedes ver. Pero la música... Ver, pero Platoon. Incluso puedes ver Buenas noches, Buenos días, Vietnam. Pero esta de Platoon. Es una escabechina de Platoon. Es una, vamos a bueno, mala suerte. Haber pedido muerte. Eso es. No haberla visto. Te jodes. Pero, va a quedar ahí vamos a poner. Teníamos diferentes opciones, ¿eh? Pero vamos a poner una canción de los Jefferson Airplane, la de White Rabbit. White Rabbit. De su disco Surrealistic Pillow. Y basada en. Del año 68. En Alicia y el País de las Maravillas. Que sí, que ese disco es cojonudo. Es uno de los discos imprescindibles, ya hemos hablado alguna vez. Y bueno, pues vamos a escucharla, ¿vale? Vamos a luego, luego que tienes algo que decir. Venga, pues para después. Bueno, ahí la teníais a los Jefferson Airplane con su White Rabbit. Y comentar de esta película que de esta canción, que en la película Miedo ya es con Las Vegas, que es de uno de los Monty Python, no me acuerdo exactamente cuál de ellos, una de esas que dirigió en plan exagerada. Cuento un poco la sinopsis para que lo entendáis. Son dos politoxicómanos que van con una maleta llena de drogas variadas, una maleta grande llena de drogas variadas, de todo tipo de drogas. Entonces se van consumiendo todo una detrás de otra, empalmando. Pues ahora estoy de bajada, pues me meto una para subir. Me estoy de subido, me meto una de bajada. Ahora meto unos trippies, ahora me meto unas anfetaminas, ahora no sé qué, no sé cuántas. Van toda la película así. Y claro, cogiendo unos cebollones exagerados. Y uno de ellos siempre lo dice, que cuando llega a ese punto tiene que escuchar la canción White Rabbit con la Grace Slick, la original, la que acabamos de oír, para llegar al paroxismo ya y no sé qué, no sé cuánto. Y bueno, y el tío se pone ahí. Solamente hay que ver cómo queda la habitación después, palmo de agua, habitación del hotel y tal. Vamos, una escena espectacular, igual que cuando van a pagar la cuenta. Bueno, cuando pretenden que pague la cuenta. Pero bueno, otro peliculón para ver, ¿eh? Miedo ya es con Las Vegas. Bueno, pues... seguimos. Después de la anécdota, vamos con otra película, 1987... Dirty Dancing, la película no vale, película. No vale mucho, las cosas como son. Patrick Swayze. Pero... hombre, a mí me parece que ese grupo pues, no está mal, ¿no? ¿El qué? De esa película, de ese nivel, a ver, no está mal. Es un poco... La música es muy... El tema es que tontería, el Patrick, ¿no? Swayze está la que se muere. Está la que... de matón de discoteca. Sí, no, en fin. Pero bueno, hay alguna canción que sí, está bien, sí, pero para mí... sobre todas las cosas, destaca Solomon Burke con su Cry to Me. El disco Rock and Soul de este de Solomon Burke es un disco de los imprescindibles. Correcto. Es una maravilla de principio a final. Sí, sí. Solo en esta canción, pero bueno, destaca por encima de todo. Es que los que bailan se supone que son los maletos, los malotes. Los malotes. Entonces ponen música de malote de la época. No, yo creo que son... intentar reflejar primeros años 60, cuando todavía el rock y demás no era lo que era, entonces... bueno, lógicamente la rebelión, pero vamos, yo veo el concepto de la música en general no está mal. En concreto está posiblemente la mejor, pero el resto de la música no me... Bueno, no todo, porque la canción que da título, la de, en fin, la principal, sí, ¿no? Sí, la que suena siempre, que no me acuerdo ahora cómo se llama, me parece un poco pastelaco, pero bueno, es para gustos. Sí. Pero esta... es una maravilla. Y de paso, pues eso, es que el disco Rock and Soul de este tipo, imprescindible. De este tipo llamado exactamente Solomon Burke. Sí, de Solomon Burke. Venga, este tipo para los amigos. La escuchamos. Vamos allá. When your baby leaves you all alone. And nobody calls you on the phone. Don't you feel like a crying? Don't you feel like crying? For here I am, honey. Come on, you cry to me. Bueno, compañeros, pues al ritmo de Solomon Burke y Dirty Dancing con Patrick Swayze, nos vamos a despedir porque ya es la hora y nos están aquí con la escoba esperando para echarnos o barrernos, no tengo muy claro con qué. Desagradecido. El recogedor tiene muy mala cara. Oye, feliz semana, pasando bien. Sí. Nos esperamos el viernes que viene. Exactamente, pasar un buen fin de semana. Bueno, y ya sabéis que la semana que viene aquí estaremos. El próximo viernes el vinilo perdido lo va a dar todo otra vez. Probablemente continuemos donde hemos dejado porque tenemos cosas pendientes. Sí. O no. Intentaremos superarlo, pero no sé si podrá ser. Superarlo es complicado, pero igualarlo, ¿vale? Por eso será nuestro objetivo. Venga, buen fin de salud, cierto. Venga, adiós. Adiós. Don't you feel like I'm crying?